¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Yo, Don Nicanor, los felicito por querer penetrar en las entrañas mismas de la oscuridad, en los secretos íntimos del más allá. Les prometo que juntos transitaremos por los caminos de lo sobrenatural. Ahora prepárense, porque les tengo algo muy especial. Se trata de una mujer que, vestida de blanco, deambula por las calles de Pátzcuaro, lugar del bello estado de Michoacán. La que anda en busca de almas para llevárselas a su mundo. Ahora, vayamos con Manuel, quien nos narra su aterradora experiencia. Era una noche como muchas otras, con la luna de octubre colándose por la ventana de mi cuarto, clara y blanca. La luz me molestaba sobremanera, pero más los ladridos y aullidos de los perros que no me dejaban dormir. Pero, ¿por qué será todo ese ruido? Se escucha como si cientos de perros estuvieran afuera de la casa. Siento algo muy raro. Siento miedo, pero es mejor que investigue de qué se trata. Precisamente hoy tenía que suceder que mis padres no están. Qué raro, ya no se escucha nada. A lo mejor fue mi imaginación. Mejor trataré de dormir. Otra vez esos malditos perros. Ahora son más insistentes. Mejor me armo de valor y salgo a ver qué pasa y de dónde provienen. Me sentaré aquí, en el quicio de la puerta. No veo nada normal, pero esos perros cada vez se escuchan más cerca. ¿Qué es eso? Es una mujer con cabellos largos, vestida de blanco. Acompañan como 200 perros. No puede ser lo que estoy viendo. No tiene ojos, sus cuencas están vacías. No me puedo mover. Estoy paralizado por el miedo. Fue una noche de sobresalto. No podía ser un sueño. Yo sabía que estaba despierto. Recuerdo que con un gran esfuerzo me levanté. Cerré la puerta. Corrí hacia mi recámara. Me metí bajo las sábanas. Las horas pasaron con una lentitud desesperante. Hasta la mañana siguiente, cuando llegaron mis padres. ¡Hola, hijo! ¡Ya llegamos! Manuel, baja a saludarnos y también para que desayunemos. Mamá, papá, qué bueno que ya llegaron. ¡Uy, pero qué gusto te da vernos! Sí, los extrañé mucho. Ay, pero si nada más fue una noche. La noche más larga de mi vida. Ah, ya, no es para tanto. Sí, papá, tengo algo importante que contarles. Cuando nos sentemos a desayunar nos platicas. Es que es algo que me... Ahora nos cuentas, primero voy al baño. ¡Ya está el desayuno! ¡Ya voy! Ahora sí, cuéntanos, Manuel, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirnos? Anoche eran como las 12 cuando los ladridos de unos 200 perros hicieron que se me enchinara la piel por el miedo. Ay, no exageres, ¿cómo van a ser 200 perros? Te juro, mamá, que es verdad. Yo los vi porque salí a la calle para investigar. Pero eso no fue lo peor, sino que acompañaban a una horrible mujer que nada más de recordarla me da escalofríos. Ya, Manuel, seguramente estaba soñando. No, papá, yo los vi. Y la mujer estaba vestida de blanco, toda desgreñada. Y lo que más pánico me dio es que no tenía ojos. Ay, hijo, ¿qué imaginación tienes? No me creen, pero es la pura verdad. Claro que no te creemos. Ustedes nunca me creen nada. Anda, termina de comer porque quiero que vayas con tu tía Marta a recoger el dinero que le presté. Está bien, mamá, lo que tú mandes. ¡Ah, que mis siniestros amigos! Pobre de Manuel, no encontró consuelo en sus incrédulos padres, por lo que decidió hallar respuestas por otro lado. camino a casa de su tía, se le ocurrió visitar a don Matías, el viejo ermitaño del lugar. Pero no sabía que encontraría algo más. ¡Lo inesperado! ¡Sigan! ¡Sigan conmigo por los laberintos de lo inexplicable! Dicen que el viejo Matías es un brujo. Me da miedo, pero quizá él sea el único que sepa la verdad. ¡Don Matías! ¡Abra, por favor! ¡Soy Manuel, el hijo de Nicolás! ¡Cómo molestan! ¡No dejan estar tranquilo! ¿Qué quieres, muchacho? Yo solo quiero preguntarle... ¿Qué? ¡Dime, no me hagas perder la paciencia! ¡Bla, bla! ¿Sabe algo de una mujer de blanco? Nunca voy a olvidar cuando apenas escuchó la pregunta, cómo el semblante adusto del viejo ermitaño se transformó en un rictus de dolor para después, en el mismo rostro, se asomara el rencor y la ira. ¿Cómo sabes de ella? ¿Quién te ha contado? ¿Acaso la has visto? Sí, la vi. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, dime dónde. Pasó por mi casa. Oh, sabía que algún día regresaría. ¿De qué habla? Es cosa mía. ¿Cómo a qué hora pasa? Si no me cuenta la historia de la mujer de blanco, no le diré nada. Está bien, pasa. Pero conste que te lo advertí. Siéntate. Es una larga historia. Sí, señor, soy todo oídos. Hace muchos años, también yo la vi. Aún recuerdo con pánico esos terribles aullidos de los perros que seguían a la macabra mujer. Y multitud de almas que iban tras ella pidiéndole no sé qué cosas. Pero pudo más mi curiosidad y cometí el grave error de seguirla. ¿No le dio miedo? ¡No me interrumpas, eh! Si no, ya no te sigo contando. Está bien, disculpe. Estaba aterrorizado, pero ahí iba tras ella. Atravesamos un espeso y oscuro bosque hasta que llegamos a la casa de Trini, una vieja que no tenía más compañía que su nietecita Juanita, la que estaba agonizando. Allí se detuvo la espectral mujer de blanco. Llegó puntual a la cita. ¿Quién es ella? ¿La muerte? ¡Claro que es la muerte! Y déjame continuar. ¡Cállate! Entonces entendí. Iba por el alma de Juanita. Yo no sé de dónde saqué tanto valor que me le enfrenté y traté de detenerla. Sí, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¡No te la lleves! ¡Te lo suplico! ¡No te la lleves! Entonces, cuando la vi, la cuenca de sus ojos vacías y un rostro que dejaba entrever toda la maldad del mundo. Temblaba de miedo, pero aún así le grité que no se llevara la niña, le grité. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Es lo único que tiene esta pobre vieja! ¡Se va a morir de pena! ¡Y no te lo voy a permitir! Entonces volteó a verme. Sus cuencas vacías se clavaron en mi rostro y de su horrible boca brotaron amenazas. Nadie había osado desafiar, infeliz mortal. Pagarás muy caro tu atrevimiento. A esta niña le toca pronto. todos les llega su hora. Ya, ya, doña Trina, ya. Su nieta pronto mejorará. ¿Quién era esa horrible mujer? ¿Por qué quería llevarse a mi niña? No sé, pero ya se fue. Espero que nunca regrese. Gracias, Matías. Fuiste muy valiente. Ni me diga, doña Trini. La verdad es que ni pensé las cosas. Así es, mis temerosos amigos. Matías fue muy valiente, pero nunca imaginó las consecuencias por su osadía. Ese día salió presuroso de la casa de doña Trini porque se le hacía tarde para ir a ver a su novia. Y al llegar a casa de Magda, vio que la gente estaba remolinada. Entonces se acercó y... ¿Qué pasa, Marinacita? Pobre chaval. Creo que es la novia de Matías. ¿Será? ¿Y su mamá que está pensando? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tranquilo, Matías. Pasa, pero ten calma. ¿Qué tiene Magda? ¿Por qué está en el suelo? ¿Está muerta? ¡No! ¡Magda! ¡Magda, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Ella no! Sí. Así es, Manuel. Mi querida novia estaba muerta. Sentí un escalofrío que me cimbró todo el cuerpo. Entonces fue cuando la vi. Te dije que nadie me había desafiado. Y ahora lo estás pagando. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¡Ya es muy tarde! ¡Pero por qué ella! ¡Si no te hizo nada! ¡Nada te hizo! Así lo quisiste. ¡Por piedad! ¡No te la lleves! ¡Si te la llevas! ¡Me voy a morir de tristeza! Eso es lo que quiero. ¿Por qué? ¡Dime por qué! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Nadie jamás me había visto. Tú eres el primero. Pero no fue mi intención. Tú así lo quisiste. Y tú, pobre mortal, te atreviste a desafiar. Ahora empezaste a pagar. ¡Por favor, devuélvemela! ¡No te la lleves! ¡No, no! ¡No se nunca! ¡Ella ya es mía! Te condenaré a ver morir a tus seres queridos. ¡Nada podrás hacer! Ahora entiendo por qué vive usted solo y a las afueras del pueblo. Así es, Manuel. Aquí estoy tristeando, esperando mi hora de partir de este mundo. ¿Y la mujer de blanco cumplió su amenaza? ¿Se llevó a todos sus seres queridos? Uno a uno. Poco a poco sufrí la pérdida de todos mis seres queridos. Y aquí estoy, solo. Agotado, sin esperanzas. ¿Por qué quiere encontrar a la mujer de blanco? ¿Para matarla? No se puede matar a la muerte. ¿Puedo creer lo que me está diciendo? Puedes creerlo, Es la mismísima muerte. Es la que decide quién se va y quién se queda. Dios mío. Entonces yo tuve un encuentro con la muerte, de la que me salvé. Sí. Ella es un ser inmortal. La busco para pedirle que me lleve con ella. Tienes que decirme en dónde la puedo encontrar. Pues sí, fue afuera de mi casa, siempre acompañada por cientos de perros. Es una suerte que no haya reparado en ti. Mira, si la vuelves a ver, no le hables, aléjate de ella, porque si no lo haces, sufrirás lo mismo que yo. Ni me diga. Mire cómo se me ha puesto la piel de gallina nada más de imaginarlo. Dime, por favor, ¿a qué hora la viste y en dónde? Quiero terminar ya con esto. Lo entiendo, don Matías, mire. Eran como las 12 de la noche. Hacía mucho frío y... Una historia conmovedora la de Matías. Pero bien le dijo la mujer de blanco. Él tenía la culpa por haberla desafiado. ¿Qué les parece, mis siniestros amigos? ¿Verdad que nunca hay que confrontar? Y mucho menos enfrentarse a la muerte. Muy tarde aprendió Matías la lección, quien al otro día apenas empezó a caer la noche. Ya estaba fuera de la casa de Manuel, esperando pacientemente que apareciera la siniestra mujer. Y precisamente a las 12 de la noche, el aullar y ladrido de los perros anunciaron su presencia. Por fin. Ahí viene ya. Y viene hacia mí. Nuevamente nos volvemos a encontrar, Matías. Sí, señor. Esta vez vengo a suplicarte que me lleves contigo. Ah, ya lo exiges. Ni me maldices. Verdad. Apiádate de mí. Estoy solo en este mundo y no hay nadie a quien haga falta. Por favor, llévame contigo. No te exijo nada. Te lo ruego. Espera. No te vayas. No me dejes. No. Por favor. Ten compasión de mí. No te vayas. Llévame contigo. No me dejes así, por favor. Qué feo se escuchan los perros. Sus latidos retumban en mis oídos. Debo hacerle caso a don Matías. Me dijo que no debía asomarme. Oyera lo que oyera. Pobre ermitaño. Ojalá y esté bien. Aunque lo escucho como si estuviera llorando. Iré a ver cómo está don Matías. ¡Don Matías! ¡Don Matías! ¿Qué pasó? ¿Vio a la mujer de blanco? Ahí está. Pobre hombre, lo despertaré. Don Matías. Don Matías, despierte, ya amaneció. Se mueve. Está muerto. No quiere asustarme, ya, despierte. Matías. Don Matías. Está muerto. Es verdad. Está muerto. Se lo llevó la funesta mujer. ¡No! Arciaga, mujer de blanco, se apiadó del pobre Matías y por fin se lo llevó. El ermitaño era un buen hombre cuyo único pecado fue verla y desafiarla. Por fin pudo descansar en paz. Manuel. Ah, ese pobre muchacho aún sigue rezando por su alma. Pero para él ya nada es igual, porque desde esa noche sigue escuchando, o se imagina, los ladridos de los perros, fieles acompañantes de la muerte. Esos lastimeros aullidos retumban en sus oídos, y lo peor, lo que no lo deja vivir tranquilo, es que teme, teme por sus seres queridos. Tiene miedo de verlos morir. No quiere tomar el lugar de Matías. Amigos, amantes del terror y del misterio, no teman a la oscuridad. No tengan miedo, porque aquí estaré esperándolos con otra historia que solo yo, Don Nicanor, conoce. Vamos, transitemos juntos los caminos de lo desconocido. ¡Ah!